FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El tema es un tema muy romántico, se llama Señores Putos. Exactamente, siendo las 2 de la tarde, un día muy lluvioso aquí en Inglaterra. Porque ¿sabes por qué? Porque yo las veo sinceras, veo más sinceridad en esas gordas con helado que en otras flacas que no comen helado, porque engorda. ¿Entendés? Entonces eso me termina seduciendo de la gorda con helado. Voy a mantener al margen de esa discusión. Que es peligrosa. ¿Cómo al margen? No entiendo. ¿Vos te referís al decir que no, me gusta la...? No lo voy a debatir. Ah, ¿vos te referís a las que por ahí son más honestas y a las que no? He dicho. Qué ricos son los picles, ¿no? No entiendes. A veces. ¿Crees en la amistad entre el hombre y la play? No. Una pregunta, señor Carlos. ¿Usted está haciendo algún posgrado en chistes de AM? Sí. Sí, esto está mal. Nosotros estamos angustiados porque, como siempre, desde hace 5 meses que cumplimos mañana al aire, puf, a este programa le sigue haciendo falta una mina. Aquí tengo una carta escrita hace tiempo a una tal señora Bixby de Boston. Permítanme. Estimada señora, me señalaron a mi atención en los archivos del Ministerio de Guerra un informe del general de Massachusetts según el cual usted es la madre de 5 hijos que han fallecido con gloria en el campo de batalla. Sé lo inútil e infructuosa que resultará cualquier palabra mía que procure aliviar su profundo pesar por una pérdida tan abrumadora. Pero no puedo sino ofrecerle el consuelo que tal vez pueda hallar en la gratitud de la República por la que murieron. Suplico a nuestro Padre en los cielos que atenúe la angustia y la aflicción y guarde en usted solo la memoria de sus seres queridos y el profundo orgullo de haber ofrecido tan inigualable sacrificio en aras de la libertad. Suyo atenta y respetuosamente, Abraham. Esto es T para Tres. ¿Les gustaría una taza de té? ¡Hola, Carlos! Los 12 espíritus que forman el credo legionario. El espíritu legionario es el único y sin igual, de ciega y feroz acometividad, de buscar siempre acortar la distancia con el enemigo y llegar a la bayoneta. El espíritu de compañerismo, con el sagrado juramento de no abandonar jamás a un hombre en el campo hasta perecer todos. El espíritu de amistad, de juramento entre cada 2 hombres. El espíritu de unión y socorro, a la voz de a mi legión, sea donde sea, acudirán todos. Y con razón o sin ella defenderán la legión que pida auxilio. el espíritu de marcha. Jamás un legionario dirá que está cansado hasta caer reventado. Será el cuerpo más veloz y resistente. El espíritu de sufrimiento y dureza. No se quejará de fatiga, ni de dolor, ni de hambre, ni de sed, ni de sueño. Hará todos los trabajos, cavará, arrastrará cañones, carros, estará destacado, hará convoys, trabajará en lo que le manden. El espíritu de acudir al fuego, la legión, desde el hombre, solo hasta la legión entera, acudirá siempre donde haya fuego, de día, de noche, siempre, siempre, aunque no tenga orden para ello. El espíritu de disciplina cumplirá su deber, obedecerá hasta morir. El espíritu de combate. La legión pedirá siempre, siempre combatir, sin turno, sin contar los días, ni meses, ni días, ni años. El espíritu de la muerte. El morir en combate es el mayor honor. No se muere más que una vez. La muerte llega sin dolor y el morir no es tan horrible como parece. Lo más horrible es vivir siendo un cobarde. La bandera de la legión es la más gloriosa porque está teñida con la sangre de sus legionarios. Todos los legionarios son bravos. Cada nación tiene fama de bravura. Aquí es preciso demostrar qué pueblo es el más valiente. Llevamos pasando que hace un frío como de cagarse, ¿viste? Para tres. Exactamente, son las, a esta altura deben ser como las 10:15, 10:20 de la noche. 22:13 exactamente. Estamos acá en una nueva edición de T para 3. Después de estar todo un día locuciendo al aire libre, espero que sepan perdonar si mi voz no se escucha muy correctamente. Yo estuve en un estado total de silencio permanente todo el día. O sea, hablé poco. Son mi contraparte, Carlito. Eso clarifica que somos un buen equipo. Exactamente. Aparte, yo conozco mi salud, mi presión arterial y todo eso. Y yo no me veo rodeado de niños corriendo de acá para allá, porque todos sabemos que los niños son peligrosos. Exactamente. A eso no te voy a hacer la contra. Eso te pone en un lugar de valor inexplicable a vos. Así que tenés así como un valor que yo no tengo. bueno, muchas gracias. Sí, la lo peor en la vida es si hay algo peor que los cobardes, O sea, bueno, vos sos muy valiente porque estás todo rodeado de niños. Sí, un lindo rebaño me ha tocado el día de hoy, así que bueno, quien conoce los bueyes sabrá entender. Bueno, le damos la bienvenida a la gente en este programa preprimavera que nos ha tocado. Sí, es un momento en la vida de las personas que todo se empieza a poner kenchi y hay que estar atentos. Hay que estar atentos y tener un poquito de las antenas paradas. Atentos a, vos decís, la calentura de la gente o a otra cosa. A todos. Yo soy el más conservador del equipo, así que para alguien conservador nada es mejor que recomendar que estén atentos, como si fuese a pasar algo malo. Pero también puede pasar algo bueno, igual hay que estar atento, ¿no? Por supuesto, seguramente algo que vamos a estar seguros, que el martes vamos a estar todos en Wuhan. Vos no creo, pero los demás supongo que vamos a estar todos en la plaza de Wuhan. Vos estás hablando... Como siempre, como todos los años, se celebra el Día de la Primavera. Inclusive me pasaba, por ejemplo, el año pasado, que estaba el grupo La Mosca, que yo creo que no le gusta ni al 10% de Moreno. Pero estábamos todos ahí, y estábamos todos, y todo el mundo decía, este grupo pedorro que está acá, pero estábamos todos en Wuhan. Es lo que explotaba, hay. Explotaba Wuhan. Es lo que hay, es lo que hay. O sea, primavera. Hay que tener en cuenta... Que no importa si es una banda pedorra, lo que importa es que estamos todos acá juntos, saltando, bailando y ver si nos chamullamos alguna mina, entre otras cosas, ¿no? Bueno, las minas no creo que vayan a chamullar alguna mina. Bueno, alguna que otra puede ser que sí. Sí, pero... bueno, pero claro, estaba hablando de los hombres, o sea... El grupo de amigos, bueno, vamos a chamullar, es el día de la primavera. De los masculinos. Claro. El día de la primavera empieza cuando el martes. ¿Este martes o el que viene? ¿Me podés aclarar? Este martes. Hoy es 19, dentro de dos días es 21. Ah, el 21. Ah, cierto, 21 de este mes. ¿Qué lo parió? ¿Cómo pasa el tiempo, no? Y seguimos estando en 2010, como siempre le repetimos. Cuando queramos acordar, ya entramos de nuevo en 2011. Así que... Acaba de pasar un tema de Javier Malosetti, Caborian, que lo parió o algo así era. El tema se llamaba Caborion. Caborion, Caborion. Sí. Bueno, Caborion de señor Javier Malosetti. Bueno, de esta manera damos comienzo al programa y como siempre vamos a empezar con el aplauso de la semana. ¿De quién nos vamos a reír hoy? Hoy, esta vez, el aplauso de la semana tiene que ver con que en la semana se dio la sentencia para nuestro querido padre Grassi. Después de tanto tiempo de juicios y juicios, no está preso Grassi, está libre todavía, pero les han tocado sus merecidos 15 años de prisión por abuso de menores. Igual no creo que sean merecidos, si es un abusador de menor, 15 años... Es poco, bueno, pero en realidad... Hay tantas cosas que pasan, ¿viste? Eso ya merece un análisis más complejo. Claro. A ver si todos los violadores son reincidentes o cosas así, ¿no? Que tienen una complejidad mayor. Bueno, en realidad... Pero 15 años me parece poco. La psicología explica que sí, los violadores en realidad no tienen cura. Y bueno, los pedófilos son como una variante más de violador. Una variante más del abusador y todavía sí. Más extrema en este caso. Bueno, yo escuchaba... ¿Sabés qué me hace acordar todo esto? Diga. A ese capítulo de South Park, donde aparecía una asociación de civil que eran todos abusadores de menores y querían reclamar sus derechos como lo han hecho durante mucho tiempo los homosexuales para tener, qué sé yo, para poder casarse últimamente, pero eran abusadores, ¿viste? Entonces los tipos se la daban de recontra liberales, ¿no? Querían formar un gremio de abusadores. Claro, y los tipos se ponían a hablar, ¿viste? Y le ponían esa musiquita, ¿viste? No, porque ¿qué tiene de malo? Nosotros nos enamoramos de los niños y nosotros queremos tener una relación seria con sus hijos. ¿Y qué tiene de malo? Y el tipo se hacía la víctima y le ponían esa musiquita de... cuando... como cuando uno es inocente y se defiende. Y era muy loco. Así que... ese es el recuerdo que me trajo todo esto. Disculpa que te interrumpa con él. No, por favor, todo tiene que ver con todo. Así que, bueno, Capusotto. Así que Grassi, sí. Grassi no está preso porque tiene la instancia de apelación que seguramente va a ser rechazada. Y yo escuchaba un abogado que decía que lo mínimo para un abusador en realidad son 100 años. Y en realidad que le den... ¿Para 100? 6. 6. La marca de la bestia. Y justamente que le den 15 años en realidad es mucho. Es como que es una de las instancias, o sea, es una de las peores condenas que se le puede dar. 15 años para un abusador, dice que en conclusión un abogado lo decía, que es mucho. Que es mucho. Que lo mínimo lo dijo para un abusador. Como, lo dijo no, como indignado. No, como... lo dijo como con bronca, como diciendo en realidad si se merecen muchísimo no, más. No, pero ponele. Viene un tipo que roba gallinas porque tiene hambre, un ladrón, un ratero de cuarta, y por robar una gallina lo meten 100 años en cana, ¿no? Entonces ahí sí uno puede decir, che, ¿no te parece mucho por chorar una gallina? Hay tipos que hacen fundir bancos y se llevan vagones de guita y encima les dan una indemnización. Y a este pobre Gil le ponen 100 años. Ah, bueno, está bien, el tipo con su moral está bien, ¿viste? Si es abogado, entiende de justicia. Entiende de justicia, así que bueno, el aplauso de la semana es para la justicia argentina. Que le da sus merecidos 15 años a Grassi, que esperamos que lo cumplan, ¿no? Yo no creo que sean merecidos, me parece poco, pero yo digo, yendo a los extremos, yo no sé quién está a favor de la pena. A los que voy con merecidos es que se merece cada uno de los 15 años que va a pasar ahí adentro. Ojalá esté más y no salga antes por buena conducta y esas cosas. Ah, sí, bueno, pero esos son delirios legales que siempre se usan. Yo no sé qué es lo que opinan la mayoría de los oyentes acerca de la pena de muerte, por ejemplo, ¿no? Pero había épocas y países donde asesinar a una persona era pena de muerte y lo colgaban. Chorear una gallina, pena de muerte, pa, lo colgaban. En la antigüedad era muy así, ¿no? Te robás una fruta para comer y te cortan la mano por robar. Y así habían penas muy, muy extremas, ¿no? Claro. Pero yo la otra vez estaba escuchando que por ahí la pena máxima en la República Argentina era la cadena perpetua. Sí. Y le daban esta pena a un militar por, ¿cómo se llama? Por cagarse en la Constitución, como... esa es la verdad, por pasar sobre la Constitución Nacional. Y... no, creo que era Zeineldin que hizo como una especie de golpe de Estado. En realidad era un poco más complejo, lo que quería hacer era matar a Menem o algo así. Era un quilombo, ¿no? Entonces le daban una pena, la pena máxima era la pena de cadena perpetua, que en realidad, resumiendo, eran como 22 años. 22, 25 años, ¿no? No recuerdo bien los números. Pero todo se adelgazó tanto que vos decís, bueno, hay instancias en la justicia que podrían poner una pena máxima que sea la cadena perpetua y que esta cadena sea perpetua en serio. Y que no sea una cosa decir, bueno, redondeando te hacemos precio, te hacemos, bueno, 6 meses. Soy Messi. 6 meses te hacemos. Bueno, 6 meses igual es poco. Sí. Así que bueno, listo, el aplauso de la semana era ese. Y para seguir con el programa y arrancar de lleno, vamos a ir escuchando un tema muy particular que lo habrán escuchado en la película Kill Bill. El tema es de Bernard Herrmann, se llama Twister Nerved y suena de esta manera. ¿En dónde, Peladín? En T para 3. Thank you. para tres. No soporto que me mienta. Pero ya me voy a enterar de quién es el portaligas. Yo pienso que algo pasó porque una se da cuenta cuando le mienten. Encima soy Tiziana y él también, no sabemos mentir. El otro día, la otra noche, en realidad le conté a Julio. ¿A usted qué le parece? ¿Encontrar un portalías en la valija de tu novio? Bueno, de tu ex, es casi lo mismo. Es y ex, S y X, ¿entendés? ¿Qué es y qué fue? Al fin y al cabo es una letra lo que diferencia todo y no hace tanto que pasó, así que no estamos tan separados. Bueno, encontrar un portalías y que él te diga que es de una minita que se cogió a su amigo y que la puso en su valija, la valija de tu novio, porque no tenía lugar en la otra, la del amigo de tu novio. Y que tu novio dice que se cogió la minita del portalías. ¿Entendés? ¿Viste que se pensara que nací ayer? La Alemania comunista que se cruzó el Atlántico con un portalías en la valija, ¿por qué? ¿Porque lo quería de recuerdo? Se cogió una comunista puta, seguro, moviéndole el pelito en el piano, haciéndose el que canta, canta como un perro, y todo lo del funk y lo de Prince me lo robó a mí. Él sabe que es así. Negro puto decía cuando se lo ponía. Después se volvió loco. Tarde, siempre mentiroso, acomplejado. ¿Y usted qué piensa, mamá? ¿Le encontró alguna vez un portalías de otra papá? No sé, nena, no me acuerdo. T para tres. Welcome to intermission. Hola, buenas noches. Mi nombre es Matías y soy pelado. Nadie me lo hace notar, pero yo veo por los espejos retrovisores que la gente mira y se tapa la boca y mira para abajo con una tristeza, así como misericordia, o sea, no sé qué palabra es, pero yo sigo adelante. Yo les digo, señores, si se están quedando pelados, rápense la cabeza. No se hagan trencitas, no usen peluquín, no hagan cosas de metrosexuales como sacarse pelos del toro y ponérselos en la cabeza, porque eso no va a servir. ¡No sirve! Y yo se los digo porque conozco gente que lo hizo. Y no le queda bien. Si tenías el pelo lacio y después tenerlo enrulado, no va. Bueno, pero se puede vivir siendo pelado. Adelante. ¿Vos decís que la gente se compadece de vos? Sí. ¿Mucho? Sí, a veces cambian de tema y todo eso, así como, hola, ¿qué haces? Matías, ¿qué haces? ¿Todo bien? Así, miran para otro lado, ¿viste? Medio que les da vergüenza mirarme la cabeza. Ah, la cabeza. Sí. Bien, bien. Bueno, como escuchábamos en el audio de recién, dicen que los caballeros no tienen memoria, pero por lo visto las damas también, ¿no? ¿Viste cómo no terminaba Julieta memoria. Cardinali preguntándole a la madre? ¿Y usted qué piensa, madre? ¿Alguna vez papá le metió los cuernos? No sé. Mirá lo que me preguntabas. Hasta altura mejor olvidarse, mejor dejarlo así. Por lo visto no somos solo los caballeros los que no tenemos memoria, y está bien también, ¿no? Que no tengan memoria las chicas, no sé, ¿vos qué opinás? Digamos que es una ventaja estratégica si la mujer no tiene memoria. Por supuesto. Pero también es una desventaja si vos no tenés memoria, por ahí puede haber una ventaja en eso. ¿En qué sentido? Y hay tantos recuerdos así amargos que uno se podría evitar y se acuerda, ¿viste? Y yo reconozco que tengo una gran memoria, así de grande. Y me acuerdo de muchas cosas. Por eso resentimiento. Y es que yo me acuerdo de las cosas. Entonces digo, tenés que controlar tu espíritu, pelado. Y lo hago. Digo, el tema así de la memoria es un tema serio para mí. ¿Vos decís que el espíritu de pelado es mucho más rencoroso que el espíritu de una persona con pelo? Yo cuando tenía pelo no era tan rencoroso. ¿No? No, ahora soy un resentido, soy una bestia. ¿Esta es la explicación de tu mal? Sí, no, de mi maldad. O sea, los dos espíritus de la legión no son gratuitos. Mirá vos, mirá de lo que nos venimos a enterar. La mejor bandera es la nuestra porque está teñida con sangre, ¿viste? Una cosa así. Yo tengo un espíritu de bayoneta de plástico. Nada más. Bueno, listo. ¿Qué te parece si le vamos recordando los números a la gente para que nos pueda llamar, nos pueda hablar, nos pueda humillar o lo que quieran? Por supuesto, si la gente tiene la gentileza de opinar o quiere decir algo, el número de teléfono es para mensajes de texto es 15-61-54-03-59 para mensajes de texto. Y si alguien quiere llamar, no sé, para decir algo, y si nuestra voluntad lo permite, los números son 466-6559-037 si llamas desde el del exterior. Y bueno, esas son las líneas para comunicarse. Bueno, ya aprovecho para mandarle un saludo grande a Karenina y a Nirvi, que nos están escuchando. ¿Karenina? Vía internet. Así que les mando un abrazo muy grande. Karenina, ¿sabes? Te voy a contar una historia personal de esta chica que tiene que ver que dice el nombre de ella en realidad iba a ser Caterina y que Caterina. En el registro no le aceptaron Caterina y terminaron aceptando Karenina. Karenina, pero que salió así de apuro y... No sé, no tengo idea. Yo sé que en el registro al padre no le aceptaron Caterina, le aceptaron Karenina. Y sí, bueno, eso es un... Hay mucha gente que dice que el apellido real es así, va con X y qué sé yo, pero lo anotaron así porque mi abuelo se bajó del barco con una mano atrás y otra adelante, lo dijo rápido y lo anotaron así nomás y quedó para la historia, pero mi apellido tendría que ser con bueno, X. Igual peor hubiera sido que le pongan Karilina. Karilina, bueno, pero ya tiene un sentido más comercial, ¿viste? Más... Claro, más de propaganda. Y daría más para el gasto en el colegio. Sí, bueno, hay en gente... En cambio, claro, por eso, le hubieran dicho pañuelito, algunas cosas así. Sí, no. Por ejemplo, Karenina, te dicen Karen y ya. Sí, queda, ya está. Queda. Es como, ¿viste la película Los Fucker? Fucker. No, es Fucker. Fucker. O sea, el apellido, la traducción es Fornica. Claro. Pero la abreviación, o sea, lo que queda más fácil poner es Fucker. Y entonces el tipo que tenía un montón de problemas, entonces le llega estoy hablando de la segunda película esta, ¿no? Uh-huh. Y al tipo después de 1000 problemas que tuvo, le mandaron del aeropuerto ¿cómo se llama? Le mandaron del aeropuerto el equipaje que se le había perdido y todo. Y le dicen, bueno, ¿puede firmar acá? ¿Usted es Gaylord? Y por ahí le dicen, ¿vos te llamás? ¡Gay! ¡Gay Fornica! Cosa de nombres. Y después sí, te dan ganas de matar a tus padres si tenés ese nombre. No tiene sentido a veces. Bueno, listo. La cuestión es que tenemos que continuar con el programa. Y antes de ir a la tanda vamos a ir escuchando un tema comercial de... Comercial. Sí, un tema musical. Sí, que, bueno, que la, también es comercial. La música es comercial. De Alfredo Casero, que se llama... Endrogada en Adrogué. Drogada en la drogué.

Coalición por una radiodifusión democrática. T para tres. No puedo creer que esté muerto. Lo sé, Luke, pero es cierto. Murió. ¿Tuviste que lo decapitó? Nadie sobrevive a eso, al menos no mucho tiempo. A veces el cerebro sigue activo unos minutos después del corte, pero honestamente no me imagino ningún infierno peor. Y por desgracia, seguramente se irá al infierno porque los cristianos no ven con buenos ojos eso de la fuerza. T para tres. ¿Qué motorcycle es este? Es un chopper, baby. ¿Qué chopper es este? Zed. ¿Quién es Zed? Zed's dead, baby. Zed's dead. Seguimos en T para 3. Sí, exactamente. Te digo a qué número nos podemos comunicar si queremos contactarnos con nosotros mismos. Sí, diga. 1561-5403-59 para mandar mensajes de texto. Y el otro número no lo voy a dar porque tenemos cosas más importantes de qué hablar. Y porque tenemos ganas de charlar nosotros específicamente. Así que, como todos los domingos, vamos a ir siguiendo nuestro dossier que tiene que ver con los pecados capitales. Ya pasaron dos, ahora se viene el tercero. Así ¿De qué pecado estamos hablando? Hoy vamos a hablar de la pereza. Voy a contestar porque me están escribiendo en el Facebook que tengo una voz cálida y que debo currar bastante con eso. No sé qué me habrán querido decir, pero la gente en el que Facebook se nota me está que atacando. Que se nota que estás Kenchi, quisieron decir. Ah, ¿será? Si lo dijo un hombre que tiene voz de afeminado, no, sí. Lo dijo una mujer. Y bueno, entonces... O sea, cualquiera de las dos opciones es válida. ¿Vos decís que iba por ese lado? Sí. Ok. Dijo que se nota que estás Kenchi. Puede ser. Se viene la primavera y estamos todos Kenchi. También pero te mando... Yo estoy Kenchi los 364 días del año. Los no, otros dos no porque... Viste, hay días que uno está un poco... Sin ganas. Pero, yo me hago cargo haga de los frío, 365. Haga la frío, haga la calor, yo estoy Kenchi. Y Walterio también te mandaba saludos en el Facebook, dijo que te está escuchando y que tu voz suena bastante ocre. Ocre, no sí, es un color bastante... Que tiene que ver con la tristeza. ¿Estás triste, pelado? Bueno, yo... Bueno, sí. Disculpa, sigamos. Vamos a hablar de la pereza. La cuestión es que pereza va con Z, yo siempre escribo con S. Va con Z. Qué terrible los que escriben mal, la ¿no? La cuestión es que la descripción de la pereza tiene que ver con la negligencia, el tedio o el descuido en realizar ciertas acciones, movimientos o trabajo. O sea, vago. Sí, sí. Un vago, básicamente. Sí. Aunque en realidad se supone que cada uno puede tener nuestros momentos de pereza, ¿no? Vos podés ser un laburante y decir un día... No tengo ganas de ir a laburar, me agarro un ataque de pereza, me quedo. Y hacemos la gran argentinada de decir, no, mirá, hoy me levanté, que no, me siento mal, me duele el estómago. Yo lo que es ir a laburar, nunca tengo fiebre, pero jamás. Es un laburante. Porque sé que hay un rédito, sé que hay plata del otro lado. Ahora, si me decís cortar el pasto... Te la regalo. No, ¿sabes lo que pasa? Que después llueve, igual que el semana. Vos sabés que yo tengo un problema. Yo tengo un problema que nunca puedo cortar el pasto y que funcione todo bien. O sea, nunca puedo agarrar los alargues, la máquina de cortar pasto, y que me salga todo joya. ¿Escuchaste alguna vez la expresión sé? O sea, en vez de sí, pero con dos E. Bueno, sé. Sí. A mí me pasa lo mismo. Y cuando me falta algo, digo, sí. Digo, sí. Bueno, la cuestión es que siempre que quiero cortar el pasto, o me falla alguna alargue que por ahí los uso para otras cosas y me andan bárbaro. Pero para cortar el pasto nunca andan. O me falla la tanza. Están entongados con vos, o sea, conspiran a favor. Es una conspiración de mis vecinos para que yo no corte el pasto. No, pero que la casa de ellos se vea más linda que la mía. Sí, no, pero igual los aparatos electrónicos, eléctricos y toda herramienta que vayas a usar conspiran a tu favor. ¿En qué sentido? Es que... Están todas en contra mía. Vos decís, si yo uso una licuadora para hacerme un licuado, también está en mi contra. No, no, si se trata de cortar el pasto, por ejemplo. El alargue no anda, claro, el alargue no anda, te ayuda, te da una buena excusa para no cortar el pasto y vos decís... Contribuye a mi pereza. Va, una cervecita acá a la esquina, traigo así. Digo, creo que tiene que ver con eso. Sí, en realidad contribuye a la pereza y demás. Igual yo soy persistente, ¿no? Como buen escorpiano digo, no, a mí no me va a ganar. Voy a terminar de cortar el pasto, pero llega un momento que ya no te anda nada, decís, bueno, ya fue, lo corto otro día. Voy a usar los dedos, las manos. No, machete no es lo mío. Cortás a mano el pasto. Arrodillado, sí, sí. Con las manos. Te tirás al piso y agarrás así y arrancás. Tipo caníbal. Sí, no, desesperado, porque esto tiene que... Con una regla los medís uno por uno. Pero queda desprolijo, a mí me gusta la prolijidad. No me importa, pero eso significa que sos perseverante. Soy perseverante, pero cuando ya no manda nada, pero digo... Tampoco no, la pavada. No. El parto tiene que quedar prolijo, así que prefiero dejarlo largo, que de hecho crece parejo. Y queda más prolijo. No, aparte es un signo de rebeldía de tu parte, de tu piso. Porque tu piso tiene el pasto largo. Sí, es una conspiración. No lo tiene bien cortito como los milicos. Y encima tengo árbol de mora, como para redondear. Claro, el tenés un patio hippie. El pantano. Tenés un patio hippie. Tengo un patio hippie con mucha sombra. La cuestión es que la religión cristiana clasifica la pereza como un vicio capital, ya que genera otros pecados. Y si bien antiguamente se lo denominaba como asedia, que es un concepto más amplio cuando tiene que ver con la tristeza o la depresión. Se dice que todos los seres vivos que se mueven tienden a no malgastar energía si no hay un beneficio, que sí. No tiene que ver, no tiene por qué ser seguro e inmediato, pero puede ser algo probable que se obtendrá en un futuro. O sea, se entiende a lo que voy, ¿no? Sí, veámoslo de esta manera. Diga. Hay gente que corta el pasto con muchas ganas, así, termina cansado, pero ve y dice, qué lindo. Porque va a quedar precioso. Porque su beneficio, la paga, es que la casa quede lindita y que todos vean la casa y ya miren este tipo. Qué prolijito, qué orgullo. Che, qué bien. Entonces, el vecino, cómo corta el pasto. Claro, qué gente decente. Entonces la paga gente limpia. Es que el tipo se pone a escuchar así en la puerta y pasa la gente y dice, oh, mirá qué tipo decente el que vive acá, que esto, que el otro. Entonces esa es la paga del tipo que corta el pasto. Ahora, como yo no considero eso una paga lo suficientemente buena, yo no corto el pasto por eso. O sea, no veo ningún bien. Beneficio. Por eso no lo hago, si no me sale del alma. ¿Vos pensás que la gente que corta el pasto, así que trabaja en el barrio cortando el pasto, tiene mucho levante? ¿Cómo los que trabajan en el...? Claro, si es un arma de seducción, el jardinero, ese que va con la podadora de la nafta, que pasa y dice, doña, ¿le corto el pasto acá en la esquina? Y no sé, eso ya es un terreno, viste, mucho más. No sé, eso. Yo lo relacionaba más con los jardineros de las casas. No sé importantes, que... donde. Claro. Donde está el como jardinero, que... de ama de casa desesperada que te aparecía como ese muchacho este de camiseta y se saca la camiseta. El de los valientes, ¿cómo es que se llama? Gonzalo Heredia, que aparecía de jardinero. Claro, y estaba con, ¿viste?, las amas de casa desesperadas. Eso no es un jardinero, eso es un gato. Igual, hacete cargo. Bueno, igual a todas las chicas que les gusta Gonzalo Heredia, yo les recomiendo que vean la película Ronda Nocturna que protagonizó Gonzalo Heredia hace algunos años. Yo les puedo asegurar que después de ver esa película, Gonzalo Heredia no les gusta nunca más. Y bueno, esa es una opinión de un hombre poniéndose en el lugar de una mujer, así que... Tienen que ver la película. Habría que verla. Pero bueno, exactamente... La cuestión es que la pereza es algo que tiene que ver con todos nosotros, ¿no? Algunos ejemplos serían, por ejemplo... perseguir una presa para comer en el caso de los animales. Yo pienso que también tiene pereza de hacer eso. inclusive. Sí, sí, pero... Pero no te cierra. Está difícil. No, a mí no me cierra porque soy muy, muy urbano. Entonces, mis ejemplos llegan hasta después de desayunar, poner la taza en el... En la pileta. Bueno, acá tengo un ejemplo. No cuesta nada enjuagarla así, ponerla de vuelta. Bueno, acá tengo un ejemplo que por ahí tiene más que ver con vos. Decís, tengo pereza con charlar con la persona que me interesa como para establecer relaciones sociales. No, no es así. Tengo miedo. Esa es. Ah, eso ya es una fobia. Sí, no, pero es un miedo mío. Así, bueno, ¿a qué le digo que esto que el otro? Me lo voy a cagar. No, no. Pero, por ejemplo, sacás entonces, a bailar una piba en un boliche y estás bailando 4 o 5 temas y no le decís nada. No charlas. No, no, bueno, a esa altura ya uno dice lo que sea. Lo que sea para, para convencerla para que de la que... presa caiga sí, en sí. nuestras redes. Sí, sí, pero. Tiene que ver con otra cosa. Bueno, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando sacás a bailar a una chica y la chica no habla? O te contesta con monosílabos. Es hora de cambiar de oficio. Es hora de cambiar de planes. Sí, es hora acá de hay alguien en el estudio que decía, es hora de cambiar de chica más que cambiar de oficio. Sí, bueno, me refería a eso. Construir un puente o algo así. Buscate otra mina para bailar. Bueno, pues puede ser tímida la chica también. Bueno, sí, y bueno, en cuanto a las no personas... No tenemos tiempo para cruzar el mar de nado, loco. Bueno, tenemos que hacer las cosas ahora, ¿viste? Yendo específicamente a la pereza, ¿no? Sí. Cuando vos decís, bueno, tengo muchas ganas de estar con una chica, pero no tengo ganas de ir a chamullarme una mina. ¿Por qué me tengo que ir yo a chamullar una mina y no puede acercarse una mina a mí? ¿Tiene que ver con la pereza? No, tiene que ver con el orgullo eso. Tiene que ver con el orgullo, con la falta de necesidad imperante. O sea, si vos no tenés ganas de salir hoy para casa, de irte de cacería, de ser porque por ahí no tenés la necesidad de ya mismo tener una pareja para echar. Después está el asunto de voy chamullo yo, que vengan a hablarme a mí, eso ya tiene que ver con... Calculo yo, ¿no? Con el orgullo propio, con el amor propio. ¿Qué tengo que correr la coneja como un desesperado si yo también tengo lo mío? Digo, yo lo veo desde ese lado. Y muchas veces directamente no hice nada, directamente nomás para dejar que fluya. O sea, pudiendo haberme levantado. Tenía más que ver con el orgullo, en mi caso personal, no sé si tiene que ver con la pereza. No, ¿sabes? Yo iba más que nada, por ejemplo, a cuando, por ejemplo, nosotros dos, que somos dos personas solteras, que por ahí a veces te pasa de cruzarte con una mina que te gusta, y capaz que el contexto da como para empezar a chamullar y bueno, a ver si surge alguna relación, pero, qué sé yo, capaz que estás con tus amigos... Y la situación da, pero no tenés ganas de ponerte a chamullar y la dejas pasar. Porque decís, bueno, sí, está linda la mina, pero no tengo ganas de ponerme a chamullar ahora a ver si esta flaca se quiere fijar en mí o no. Y no sé, yo en realidad a mí me parece que yo tengo la percepción o la seguridad de decir, esto no va a funcionar. Porque veo algunas actitudes de la mina, te ve muy como amigo y gracias. Y decir, no, es perder el tiempo, tirarle los galgos, qué sé yo, y... No, en mi caso no me sucede eso. Bueno. Jamás me ha sucedido eso. Y bueno, siendo... Y si la cosa se planteaba, yo dejo todo. Yo dejo todo y voy chamullo, pero... O sea que si sos un perseverante del amor. No, pero yo dejo todo y chamullo, pero si veo que hay posibilidades, si veo que va a ser... andar corriendo la liebre y correr la liebre y nada. Como la mina que se sacas a bailar y... Y te contesta con monosílabos. Si veo que va a ser así, ¿no? Si veo que va a ser diferente, sí. Pero ¿cómo predecís? No podés predecir que le vas a sacar a bailar a una chica y te va a dejar pagando 20 minutos. No, pero vos te das cuenta. O sea, hay un lenguaje gestual así de corporal. Te das cuenta si que la por chica ahí es desconocida, ¿no? No, bueno, pero si empezás a hablar y la mina tiene cero onda. Bueno, pero para eso ya te arriesgaste a sacarla a bailar. Ah, a eso, sí, sí, bueno. Bueno, yendo cerrando este dossier, como siempre lo hacemos, esta sección,

¿Querés hacer una carrera universitaria? Ingresá a la Universidad Nacional de General Sarmiento. La inscripción es el 15 y 16 de noviembre en la subsede de Moreno, ubicada en Mitre 1891. La universidad es pública y gratuita y ofrece becas para sus estudiantes. Podés cursar licenciaturas, profesorados, ingenierías y tecnicaturas universitarias de la más alta calidad. Informes en www.ungs.edu.ar o en el 4469-7795. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960 Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. T para 3. Resulta ser que la Rosa estaba haciendo dedo y pasó un camionero que era de acá de los Pagos de Buenos Aires. ¿Qué decís? Que pasó un camionero que era de acá de los Pagos de Buenos Aires. La Rosa estaba haciendo dedo en la ruta y el camionero iba para el agua de Tucumán. Estaba la Rosa haciendo dedo que se volvía para el pueblo. Sí, y el camionero iba para Tucumán. Subía papa para Tafí del Valle. No importa, Susana. Esa no es la cuestión. Iba para Tucumán. Entonces el camionero la alza y le lleva hasta adentro del pueblo porque andaba apurado. ¿Vos te acordás que la Rosita vivía a 3 cuadras de la ruta, no? Sí, con su mamá. Le estaba cayendo la helada. Entonces el camionero le dice... ¿Tenés frío? Toma, yo te presto la campera. Yo voy hasta Tucumán y a la vuelta... A la vuelta la paso a buscar por tu casa. Bueno, gracias. Me dice que esa noche hacía un frío de recagarse. ¿Vos entendés? Sí, frío, querida. Frío. Entonces el camionero vuelve de Tucumán, se llega a la casa de la Rosa, pero un chiste. Espera que me perdí. ¿El camionero qué? Mierda, el camionero le dice, tomate la campera que hace un frío de recagarse. A la vuelta la paso a buscar por tu casa. Bueno, gracias. Y entonces la Rosita se queda con la campera. De jean era, ¿no? Sí, de jean. Entonces el camionero vuelve de Tucumán, se llega a la casa de la Rosa, pega un chiflido y sale la Mabel. Y el camionero le dice... ¿Está la Rosa? Ando buscando a la Rosa que la traje la semana pasada. Y la Mabel le dice, mijo querido, no puede ser si la Rosa murió hace 9 años. Y el camionero le dice, no puede ser si yo soy que la traje la semana pasada. Ay, Tulio. que te diga? Vos te reís porque no crees ni mierda. ¿Qué que me haces? Contale vos si no crees la otra. Toma, yo no cuento más. Toma vos. No se peleen, que se van a incendiar. No es que no te crea. Vos, así vos. Pero escúchame, si vos... No, vos, escuchá si no he terminado. Bueno, perdón. Según dicen, cuando volvió el camionero, la madre le dice lo de la chica muerta, hace 9 años. Y el camionero no le ha creído, no le ha creído, no le cree. No me cree, ¿no? Venga. Entonces la madre le dice, venga, mijo, vamos al cementerio. Cuando llegan al cementerio, se encuentran con la tumba de la Rosa muerta. Tumba la Rosa muerta, ¿no, mamá? ¿Sabes lo que había arriba de la tumba? La campera. La campera. Ajá. ¿Y qué campera era? Una fiorucci. Para tres. Y ahora, esto es radio en T para tres. Seguimos aquí en T para tres. Mi nombre es Fernando Niembro. Recordamos los números para que la gente pueda mandar mensajes. Puede mandar mensajes al 15-61-54-03-54 o llamar al teléfono al 466-6559 o pueden mandarnos un mail a tepara3@fmmoreno.com.ar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a hablar de un programa de radio que se llama Promesas de Este. Este programa sale en una radio... A ver, decime. ¿Promesas de Este o de...? ¿Promesas? No, de Este. Ah, pues está la película de Viggo Mortensen, Promesas del Este, que es muy buena. Sí, bueno, es un nombre bastante raro en sí. No me parece que sea el mejor nombre de programa de radio. En el ranking de nombres de programa de radio yo creo que va a lo último, porque es medio pedorro el nombre. Pero resulta que este programa está bueno. Lo hace Gustavo Fonsalida, este compañero de ruta del Ruso Brea que estuvo en todas donde estuvo el Ruso Brea estaba el tipo este. Mira vos. Este tipo, yo lo defino como un experto en pornografía, experto en la historia de la Segunda Guerra Mundial, sabe un montón de armas de fuego y de historia militar, de asesinatos seriales y de cosas extrañas. Es un tipo con el que yo me siento identificado. Es una de esas personas que yo digo, qué tipo gracioso. Aparte de que el tipo también es un profesional, es un periodista. Él estaba en la Heavy Rock and Pop. ¿Cómo? Como corresponde. Claro, él hacía la crítica de cine en la Rock and Pop, en la Heavy Rock and Pop. Pero la crítica de cine acerca de películas porno. Ya empezando por ese lado, ¿no? Y el tipo es el productor del Circo Miserable. Clásico. Claro. Es un tipo que... Y bueno, tiene su sentido del humor. Y muy metal. Muy metalero el tipo. Este programa está en la FM de Radio Nacional. Así que si quieren pueden buscarlo, hagan lo que quieran. Promesas de Este lo conduce Gustavo Fonsalida. Acá vamos a escuchar un fragmento de este programa que es de la semana pasada, donde el tipo te hace un resumen de noticias muy apretado de toda la semana y después presenta un tema. Es muy sencillo, podría haber puesto otros fragmentos del programa, pero me pareció más apropiado esto. Pasar el principio donde parece algo todo muy resumido. No podría poner otros fragmentos del programa porque hacen como un poco como hacemos nosotros de ponernos a hablar y charlar y charlar y charlar, y es medio difícil recortar segmentos de una charla donde se habla de cualquier cosa. En general yo creo que el único problema que tiene esta sección es capturar esos momentos radiales que están buenos. La sintaxis. Claro, entonces yo paso un pedacito de esto y en sí yo lo considero al tipo este como mi héroe. Me siento muy identificado. ¿Es tu héroe? Es como mi héroe. Está bien, está Lalo Mir como un tipo muy grosso. Está. Pensé que ibas a decir Superman, el hombre araña. Sí, claro, exactamente, Iron Man. Iron Man. Claro. El millonario. No, mis héroes radiales son Dolina, Eduardo de la Puente. Eduardo de la Puente. Después te comento, pero el tipo tiene también un sentido del humor con el que me siento muy identificado. Y me gusta las cosas que escribe, etc. No, todo bien, sobre gustos no hay nada escrito. Exactamente, pero digamos que son gustos particulares los míos. Entonces, bueno, volvemos a Promesas de Este. Y lo que van a escuchar es un pequeño resumen de ese programa. Así que, bueno, escuchamos esto a continuación. Lunes. Alumnos secundarios inician la cuarta semana de tomas de escuelas. Según el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, hay mayoría de extranjeros en las villas miserias. La organización separatista vasca ETA anunció un alto el fuego. Martes, día primaveral en Buenos Aires. El presidente de la Unión Industrial Argentina, Héctor Méndez, declaró que nuestro país se parece a Cuba. A su vez, el secretario general del gremio judicial, Jorge Piumato, reflexionó. Parece que Méndez hubiera bebido de más. Alumnos secundarios rechazan el plan de obra de la municipalidad porteña. Miércoles. Se cumplen 20 años del crimen de María Soledad Morales en la provincia de Catamarca. Entonces me perdí. El trabajo de productor y los compromisos me taparon, impidiéndome seguir persiguiendo las noticias. Entendámonos bien, cualquiera puede vivir desinformado, pero esa regla corre para los periodistas. No obstante, decidí tomármelo con calma. Más se perdió en la guerra, me consolé. Y hoy domingo volví a ponerme a tiro con los diarios. Con la música no tuve la necesidad de volver a ponerme a tiro porque, y aunque esto suene canchero de mi parte, vivo en la música. Y no soy el único en este equipo que se siente así. Pero mejor que hablar de música es escucharla, ¿no? Lo que sigue es un buen blues, quizás tan intenso como este domingo que se desgaja. La cantante se llama Etta James, el tema Spoonful. Bienvenidos a Promesas de Este. Búscanos en Facebook. T para 3. T para 3. One, two, three, four. Dale gas. Sobredosis de negro oro en nuestra radio. Además de Rolo Villar, porque es más, yo creo que es más respetable Rolo Villar. No voy a opinar. Me abstengo de opinar. Estás muy abstinente. Me abstengo de opinar. Muy bien. Y viste cómo es la radio. Todo causa repercusión. Todo se malinterpreta. Así que me abstengo de opinar. La cuestión es que no tuvimos tiempo de poner el separador. Pero vamos a empezar con la sección Noticias Bizarras. Vamos a hablar de cosas locas. Vamos a hablar de cosas muy locas, porque la gente está cada día más loca. ¿Qué te puedo decir? La cuestión es que tenemos dos noticias trascendentales que, oh casualidad, tienen que ver con la muerte. La muerte. Es nuestra prima lejana. Claro, es como lo del principio, ¿no? De que la muerte no es tan terrible como parece y todo eso. Y yo le decía al operador Mariano, que es nuestro operador, el tipo que escribió esto se murió como 3 veces y sabe lo que dice, le dije yo. Claro. Porque él se empezó a rascar la cabeza cuando escuchó esa parte. Después que le dijo eso, él me dijo, ah, con razón. Lo cual es muy, muy sensato de su parte. Continuemos. Bueno, la cuestión es que James Gilpin es un investigador que tiene diabetes. La azúcar le subió hasta el cerebro y bueno, no se le ocurrió mejor idea que hacer un microemprendimiento con su diabetes. Y bueno, hay gente que es inteligente y que saca aceite a las piedras, así que... Bueno, la cuestión es que a este investigador no se le ocurrió mejor idea que utilizar, porque él ya era un hombre entrado en edad, la orina de los ancianos con diabetes, que es muy rica en azúcar, para fabricar whisky. ¡Apa! Es ecológico, aparte. Es una idea ambientalmente amigable. Psicológico, explique. Psicológico no, ecológico, dije. Es que es ambientalmente amigable eso, de usar cualquier desecho para algo productivo. O la orinoterapia, tal cual como dice nuestro querido amigo. O como la orina de las mujeres que la usan para producir drogas y medicamentos para el cáncer o algo así. Yo tengo entendido que la orina también se utiliza para hacer cremas. Bien, bien. Anti-age. Se puede hacer de todo. Se puede hacer de todo y bueno, la cuestión es que este muchacho ha ideado la fórmula para hacer whisky de la orina de los diabéticos. Y bueno, se supone que la orina esta es purificada de la misma forma que se hace con el agua y el azúcar se usa para asistir al proceso de fermentación. Y después el resto de proceso es más o menos lo que se utiliza con el método tradicional para hacer whisky, ¿no? Ah. El whisky resultante es posible que nunca salga a la venta, sí, pero es un proyecto que ya está aprobado. Podría producir, mira, yo ya estaba pensando como que la orina así de las personas diabéticas tiene mucho azúcar. Yo ya estaba pensando que el tipo hacía etanol o algo parecido. Pero es la primera impresión que se me ocurrió, pero hacer whisky ya me descoloca, porque se le hubiese sido más inteligente, ¿no?, hacer etanol. Por decir algo, ¿no? Es como una cerveza un poco caliente. Bueno, pero se supone que va a estar fría antes de ser bebida. Igual el whisky, nada, se toma con hielo. La cuestión esto genera el debate de la reutilización de los recursos biológicos para la supervivencia del ser humano, ¿no? En este caso no es el whisky un elemento necesario, pero ¿cómo que no es indispensable en la vida de un hombre? Para ustedes es indispensable. Exactamente. Y para mí no. Bueno, la cuestión es que esto a también... A mí déjame con un fernet que estoy. Una birrita. La cuestión es que esto nos hace acordar también a esa familia japonesa que mantenía a su abuelo momificado para poder seguir cobrando la jubilación. Sí, bueno, está. Eso es un recurso. Es un recurso vital ese. Es como el uso y abuso de nuestros ancianos. No, pero le están dando una utilidad práctica, incluso después de muerto. Le están dando una utilidad práctica. O sea, vos estarías a favor de que se usen. No, si vamos a usar la filosofía de que vamos a empezar a reciclar, a hacer las cosas más ecológicas y para abaratar costos. También vamos al ejemplo de la película El Club de la Pelea, que se iban a robar la grasa que de liposucción de la clínica y la con grasa esa grasa de las capitales. Claro, y con esa grasa hacían jabón, pero jabón de alta calidad, y se lo vendían a las mujeres. Entonces decía, es irónico que nosotros le vendemos jabón a las mujeres ricas con la grasa que se sacan de sus propios traseros. Ah. Pero tiene sentido. ¿Pero era potable? O sea, ¿esto puede llegar a existir en alguna parte del planeta? ¿Lo van a entender de esta manera en la película? Sí, no. La explicación del protagonista era que la grasa... con la grasa podés hacer combustible, podés hacer jabón, nitroglicerina y lo que sea. Pero el secreto es que la grasa de los humanos tiene un balance de sal mucho mejor que cualquier otra grasa. O sea que yo soy millonario con todo lo que tengo acá. No, pero un par de jabones, un par de pack de jabón hacemos. ¿Un par de pack de jabón? Sí. Combustible se puede hacer. Estoy perdiendo plata. ¿Qué hago acá sentado? Por Dios. ¿Viste? Bueno, la cuestión es que... Bueno, esta era una de las noticias, que se puede fabricar whisky con la orina de nuestros ancianos diabéticos. Pero hay que ser diabético, ¿no? No vayamos a entrar a buscar ideas para hacer más barato el whisky. Muchachos, hay que... todo un proceso artesanal. Es un trabajo artesano, hay que tener mucho amor y mucha dedicación. Pero acá tengo otro trabajo artesano mucho más interesante que este. Ah, bueno. Que tiene que ver con... Vamos a subir la apuesta. Vamos a subir la apuesta, por supuesto. Esto es T para 3. Así que la cuestión es que una compañía británica llamada And Vinyl ofrece la posibilidad de fabricar un disco de vinilo con las cenizas del difunto. Ah, pero eso es de alta fidelidad. De alta fidelidad. La cuestión es que las cenizas se esparcirían sobre una placa virgen a la hora de crear el disco y entonces... quedan embutidas en la superficie de vinilo. En ese acetato del plástico este. Claro, y la cuestión es que en el tocadiscos, el álbum del difunto, puede llegar a contener una selección musical favorita de tu ser querido. Ah. O sea, vos mandás a fabricar un disco de estos con las cenizas de tu abuelo, ponele que fallece, sí. Y ponés la música favorita de tu abuelo. Entonces... vos pones el disco y te acordás de tu abuelo. No, pero ¿sabés qué es lo mejor? Es grabarlo al viejo mientras putea, mientras está enojado con vos o algo así. Y vos lo querés recordar más vivamente. Y grabás un disco doble del viejo quejándose. Bueno, acá la apuesta de esta discográfica mucho más allá, porque dice... Y esto no se puede piratear, esto no se baja de internet. No se puede piratear, son materiales únicos e irrepetibles. La cosa es que el álbum puede llegar a contener desde una selección musical hasta una grabación de su voz, como bien decías vos recién, sí. O bien, para los audífonos minimalistas, simplemente estática. Que la estática vendría a ser el ruido a la nada después de la muerte. O sea, es lo que una idea escucha después de la muerte vendría a ser simplemente estática. Es como cuando escuchas a M y hay una interferencia electromagnética y se escucha el pi, así, bueno, pero peor porque no se escucha nada. ¿Cómo hace? Cuando, hace un sonido, un pi, una cosa así. O sea, a mí me parece que es un curro. Es un curro. No, porque hasta grabar una selección musical o la voz del finado, me parece que tiene cierto sentido. Pero poner tiene estática sentido. Es un facilismo, que hijos de puta. En realidad, qué sé yo, por ahí, no sé, a mí no me ha tocado la muerte. Sí, me ha tocado de cerca. Pero tener un disco de tu familiar con la música que escuchas, En realidad, mi posición personal con respecto a la muerte, yo creo que es un proceso que hay que superarlo y ponerte a recordarlo de manera repetida es un proceso más que nada de inmadurez o de no aceptar lo que... Es doloroso, digo, sí. O no aceptar lo que te toca vivir, ¿no? En ese momento. Sí, sí, el asunto de la muerte, ¿viste? Cuando se muere alguien, es un asunto muy personal. O sea, llevarlo a ese terreno, ya de hecho, tener las cenizas del finado en una vasija o en algo así, ya me parece una pedorreada. Eso es algo que yo no elegiría. Bueno, pero después, la cuestión es que... esto existe y la gente tiene que saber que, si bien acá en Argentina no, en otros países puede llegar a recurrir a estos servicios, ¿no? Que se van afianzando en la humanidad y que algún día pueden llegar acá también. Sí, bueno, igual hay algunos proyectos que el argentino, viste, la cuestión esta de traer novedades, hay algunas que pueden funcionar y otras que son bizarras. Yo no le veo. No le veo futuro, por lo menos en este. Por eso mismo están en nuestra sección Noticias Bizarras, que hoy la empezamos sin separador. Pero bueno, la cuestión es que termina nuestra tercera media hora. Nos vamos a ir escuchando un tema de Kevin Johansen. Un tema muy relajante y con un final digno, admirable. Vamos a escuchar la versión en vivo de su último disco, que en realidad sabe... casi calcada de la versión que está en el disco original, pero no por eso menos buena. Así que escuchamos Indie Blues. Kevin Johansen suena de esta manera en la noche del domingo. Doesn't feel good. It doesn't hurt. I can't explain it without words. You're like a sunrise. You're like a sun. Like the young bird that hasn't sung. I can't look at you. You're so beautiful. I can't look at you. Explain it.

¿De qué te reí? No me pongas esa cara. Diga. Ya está. Vamos a escuchar un cuento de que se llama El Concilio de los Gordos. Así que para ir haciendo rápido el trámite, vamos a escuchar El Concilio de los Gordos y volvemos. Como casi todo el mundo, antes de ir a la cama, me cepillé los dientes y tomé un vaso de leche tibia. Estaría bien si ustedes creen esto porque está escrito, pero en verdad me acosté muy tarde y reservé un último cigarrillo para ir a la cama. Todavía pensando en lo mismo, obviamente elevé mis plegarias a Dios pidiendo una maldita recompensa. Sexo, sexo, sexo con esos jueguitos de miradas, como si uno estuviese enamorado en verdad. Una mina que yo tengo ganas de levantarme trabaja en uno de esos lugares donde depositan gente y estudian el comportamiento de las personalidades múltiples, esquizofrenias, delirios, autismos, y usan toda clase de drogas. Empezó a trabajar en un ala especial. Ahí atendían a los gordos autistas. Ellos nunca hablaban y sonreían. De todas las edades y alturas, pero siempre grandes, espantosamente grandes. Cuando estaban en el patio, no hacían más que caminar y sonreír. Yo los miraba desde el primer piso. Eran una danza planetaria. Se orbitaban a sí mismos continuamente, y si los miraba desde un segundo y tercer piso, podía notar que parecían una espiral galáctica. Pero lo especial de estos gorditos era estar abajo y verlos, ver todas estas sonrisas. Sonreían como si el mundo se fuera a acabar. No entiendo bien, pero cuando vi lo que veía mi amiga, la mina que yo me quería levantar, entendí un poco por qué estos gordos eran especiales. Pero no todo es tan feliz en la vida. Una repentina epidemia no viral comenzó a afectar a todos los gordos. En total eran 27, un número arbitrario para hacer de esa condición. Todos hubieran esperado un número redondo. Estos síntomas no solo los afectaban a ellos, también empezaron a afectar a las enfermeras, los psicólogos, acompañantes terapéuticos, la seguridad, a todos. La mina que yo me quería levantar también lloraba mucho. La distancia y el descanso no cambiaban nada, los síntomas no eran síntomas. Si lo vemos de modo individual, solo lloraban y lo hacían en silencio. Hay que agregar algo a esta crónica. Todos los gordos fueron transferidos al cuarto piso del edificio. No voy a dar muchos detalles arquitectónicos del hospicio. Se trata de un edificio antiguo con adornos en los techos. Los gordos lloraban en silencio mirando el gran ventanal, donde las jóvenes gárgolas custodiaban el horizonte. Babeantes, obesos, lloraban sin consuelo. Eran como un cuadro que nadie pintó. Un niño espantosamente obeso parecía ser el más afectado. Decidí investigar qué es lo que le sucedía, con mis conocimientos pedagógicos de aprendizaje avanzado. Che, gordito, si no me decís qué está pasando acá, te voy a recagar a trompadas. Lo aprendí cuando estuve en la colimba. Mi amiga me frenó desesperada. A esa altura siempre llevaba pañuelos de papel en el bolsillo. No para mí, era para ella y todos los que me cruzaban los pasillos. Decidí investigar todo esto. Como yo era el encargado de la seguridad en todo el hospicio, podía ir a donde quisiera. Sin duda algo iba a sacar de todo esto. Mientras ella se limpiaba las lágrimas, me di cuenta que el único que no mariconeaba en todo el loquero era yo. También que los gordos miraban hacia el gran ventanal, donde las tres gárgolas miran hacia el oeste. Creo que nunca me fijé en ese detalle. ¿Por qué no puedo dejar de mirar hacia el oeste? Me acerqué, abrí las ventanas y miré a esa gárgola. Me pareció mucho para ese lugar. Eran tres hermosas hembras de mármol negro. Una obra maestra. Qué locura pensar que sus padres las abandonaron en este loquero de cuarta. Es lo único que no pude sacar de mi cabeza. ¿Qué hacían allí estas gárgolas? Esa noche no pude dormir. Comencé a sentirme triste, muy triste. Y la mañana siguiente volví a la rutina, pero esta vez muy triste. No lloré ni un poquito, pero estaba mal. Mientras tomaba café miraba a mi chica y pensaba en sexo. En sexo, en sexo con esos jueguitos de miradas, como si uno estuviese enamorado de verdad. Y no podía verla triste. ¿Cuánto tiempo se puede vivir así? No quería saber la respuesta. Yo pensaba en sexo. Así que simplemente dejé el café en una mesita, caminé hacia ella y la besé con muchísima pasión, al punto que se relajan sus músculos y antes de seguir con la mejor parte, cuando sus labios se derriten en los míos, la solté y me dirigí hacia los gordos. Estaban parados, como ya dije, mirando hacia donde las gárgolas. Cuando llegué, pateé la ventana, me paré en el marco, me di vuelta y los miré con muchísimo desprecio. Pegué un saltito, casi patino, y me estabilicé. De puntitas de pie, como si fuese un gato, tomándome de las alas de estas gárgolas, me acerqué y las miré de cerca, como lo haría, imagino yo, otra gárgola. Me comportaba como un animal, sin razón, sin lógica, solo pasión. Cuando las toqué, sentí que algo raro pasaba. De sus ojos salían lágrimas. Volví al marco de la ventana un poco asustado, mareado también. Con la misma pasión, pero triste, y con lágrimas en los ojos. Algo poco usual ocurrió. Comenzaron a moverse. Sus pieles de mármol negro se resquebrajaban. Sus alas de murciélago gigantes se extendían. Y su piel, debajo de la piel, parecía ser algo jamás tocado. Cuando terminaron de quitarse la piel, estaban frente a mí desnudas, infernalmente desnudas. La gárgola del medio, morocha, sus ojos eran verdes y era hermosa, tanto que su mirada me hizo perder la razón, y lloré. Me quedé parado frente a ella sin que me importara el resto del mundo, pero el mundo siguió sin mi permiso. Los gordos dejaron sus lágrimas y sonreían, tanto como si no les importara el resto del mundo, y comenzaron a orbitarse sonriendo sin mi permiso. Las gárgolas me acariciaron el rostro, se dieron vuelta y volaron hacia el horizonte. Ahora, último tema en T para 3. Seguimos aquí en T para 3. Se nos va la noche, se nos van las amantes, se nos va todo. Lo parió. Bueno, termina nuestro programa del día de la fecha y bueno, nos vamos con el último tema del día de hoy. Hoy tenemos un tema larguito para cerrar la semana. Hoy todo fue más largo, ¿viste? Hoy todo fue más largo. Hoy estuve rodeado de niños, así que me quiero ir tus nervios con niños están, también. Tus nervios están a punto de estallar. No, mis nervios están plácidos. Voy a contar una anécdota. No, no es anécdota, un detalle del día de hoy que en realidad me han causado más nervios los adultos que los niños del día de hoy. Suele pasar, obviamente. Y bueno, el tema con el que nos vamos a despedir es un tema que pertenece a la placa El Exilio de las Especies. Iba a decir, El Exilio de las Especies es el último disco de Intoxicados, pero este tema cierra el disco anterior, que es Otro Día Más en el Planeta Tierra. Disco de Intoxicados. Está bien la diferencia. Está bien la diferencia, plantear esa diferencia, porque yo no tenía idea. Está bien plantear la diferencia, porque en realidad uno tiene los datos, pero en realidad poca gente sabe, o por ahí conoce el tema, pero no sabe muy bien a qué disco pertenece. No sabe que, por ejemplo, esta sección nosotros nos dedicamos a resaltar últimos temas, el último tema de cada disco, y es importante. Es importante porque, como ya lo hablamos muchas veces, a un artista no le da lo mismo cerrar un disco con un tema o con otro. El último tema siempre es algo muy especial para ellos. Sí, va, incluso el tema del medio, porque bueno, tenemos estos 10 temas. Este tiene que ir primero sí o sí, aunque no sea el tema de difusión. Este tiene que ir segundo por esto y lo otro. Como los discos que son temáticos. Es un tema de discusión. Es un tema de debate en las bandas. No, pero por ahí no tanto con las bandas, sino con la compañía discográfica. Que dice, no, como los temas como quiero y hay que pelearse un poco eso. Sí, puede ser, pero a lo que vamos es como que el último tema tiene que tener algo especial. O sea, el disco no, o sea, por más que lo decida la discográfica o la banda, no puede ser un tema más el último tema. El último tema tiene que tener esa cosa que sí. Que al espectador lo página, deje a la página, la última página del libro. Es el final del libro, es el final de la novela, y es como que cierra todo. Puede llegar a condensar todo lo que tiene un disco, el mejor tema del disco, o un tema que digas, bueno, no es el mejor tema del disco, pero es un tema que está bueno y que revaloriza. Aparte, este seguís con la misma onda del disco. Porque seguís con la misma onda. Es el último disco de Riff, ¿no? Por decir algo. Sí. Y vos conocés a Riff, y por ahí los tipos hicieron un cambiazo y el tema. Puse Riff como un ejemplo. Y viene a ser medio temático el disco. Y ese último tema por ahí no es el mejor, pero viene a cerrarlo. Todos los 45 minutos que viniste escuchando, viene a cerrar redondo todo, ¿sí? Sí, está buena esa. Viene a redondear la cosa. Así que bueno, como es un día en el que nos hemos visto rodeado de niños, vamos a escuchar Duérmete Niño de Los Intoxicados. Pero antes nos vamos a despedir de nuestra audiencia, como corresponde. Hasta luego, audiencia. Hasta luego, hasta la semana que viene será en todo caso. La semana que viene no es luego. Es cierto, muy cierto, pero la verdad es que en realidad nos vamos a encontrar todos el martes en Buján, así que podríamos decir tranquilamente hasta el martes, no nos vamos a reconocer, pero que sí, nos vamos a cruzar seguro. Sí, no, pero yo voy a hacer de cuenta que toda esa gente son oyentes de mi programa, sí, de nuestro programa, digo. Ah, es importante, estaría lindo tener una tarimita ahí. Ah, sí. Y hacer radio abierta con toda la gente de Buján. Es una idea interesante. Ya va a venir. Con el tiempo esas cosas se van haciendo solas. Habrá que presentar el proyecto a la municipalidad. La cosa es que nos vamos a despedir escuchando Duérmete Niño de Los Intoxicados, pero con la misma desazón con la cual venimos programa tras programa. Sí, yo creo que le hace falta algo a este programa. ¿Vos qué pensás que sea, Fabián? No sé. ¿Qué le hace falta? Vos decís que le hace falta un teclado nuevo para que... No, algo más esencial, así es como... Que se pueda fumar en el estudio. Esa es tentadora, esa. Tentadora, pero no era la que estabas pensando. No, yo creo que debe ser más importante que eso. ¿Más miel para el café? No. ¿Para el té? No sé. Yo... ¿Qué le hace falta a este programa, Matías? Le hace falta una mina. canción? ¡No! Se van todos contra la pared, se van todos contra la pared y me dejan las cosas que tienen arriba del auto y bueno, gracias por haber venido y bueno, muchas gracias. ¿Lo escuchamos a ver cómo quedó? ¡No! A ver si dejan dormir, che.